Estamos de vuelta en Magnus Liber aquí junto a Franco Quintana y a Edgardo Campos, nuestro amigo, visitante. ¿Qué vamos a escuchar, Edgardo? Sonata 175, K175, de Domingo Scarlatti. Gracias. Llena de achacaturas. Edgardo, partimos, ¿cierto?, conversando de la tromba acá. ¿La tromba marina? Tromba marina, clavicordio, y ahora estamos en el clavecín. ¿Cuál es este paso? ¿Cómo se logra este paso así histórico? Bueno, la única... El nexo entre el clavicordio y el... Estos tres instrumentos, la cuerda, el tema de la cuerda, que tiene una cuerda. El primero frotado, el segundo también en cierta medida frotado. Y esta cuerda acá en el clavecín es tañida. Lo que va a ser más una imitación de un salterio. Claro. Y lo que tenemos en común entre el clavicordio y el clavecín es el clavis, que es el teclado. El hecho de accionar las cuerdas mediante un teclado. Entonces, El clavecín da una solución a la intensidad, al problema de la intensidad sonora en el en el clavicordio. Ya ahí escucharon ya lo fuerte que suena con respecto al clavicordio. Entonces es simplemente la tecla tiene un saltarelo, que es una planchita de madera que tiene con un sistema armado un plectro. Saltarelo. Saltarelo, ¿por qué? Porque, mira, están saltando. Y esta barra que está encima de ellos es para detener ese salto. Claro. Este capitel. Entonces, es muy simple. Yo hago saltar la barra y esa barrita, como tiene un plectro, le pega un rasgueo. Claro. O sea, un uñetazo a la cuerda y la excita y suena. De hecho, por ejemplo, cuando tengo varios juegos al mismo tiempo, si toco la tecla lentamente, suenan los tres en distintas partes. Si sonara al mismo tiempo, sería súper dura la tecla, porque habría demasiada resistencia. Pero la velocidad no se nota. Depende de la velocidad que yo use. Entonces, ahora dijimos que el clavecín no tiene los mismos recursos expresivos. O sea, que no, el mito es que clavecín no puede tocar forte ni piano, lo cual en cierta medida es cierto, pero no completamente, porque según la forma de atacar, yo puedo dar más intensidad o menos intensidad, pero la oreja tiene que ser más educada porque el margen es mucho más leve. Por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo? ¿Qué escucharon por aquí? Bueno, hay una diferencia obviamente de intensidad entre ambas. Entonces, efectivamente, uno puede tener un tema de intensidad en el clavecín. Claro, pero bien sutil. Bien sutil, bien, claro. Sutil. Y que va como en la velocidad del ataque. Lento. Y rápido. Pero, ¿y ahora qué suene? ¿Cierto? La cuerda está excitada más rápido, entonces saca más sonido, claro, más volumen sonoro. Entonces, el clavecín es más difícil para convertirlo en un instrumento expresivo. Entonces, los recursos que tiene un clavecinista son completamente distintos al del resto de los instrumentos de teclado. Por ejemplo, en un órgano yo tocaría si tengo acordes, generalmente no arpegio los acordes. Los toco plaqué, se llama, cuando toco todas las notas al mismo tiempo. O sea, en clavecín no suena muy bonito. O sea, yo quiero hacer lo mismo en clavecín, hago un arpegio. Claro. Pero en la partitura yo tengo el acorde escrito de una sola nota. Es muy similar a lo que sucede en el teñido de la vihuela o del laúd. Claro, también para, básicamente como para embellecer el sonido. Claro, exactamente. Entonces, uno de los recursos expresivos es separarlas, no las tocar las notas al mismo tiempo. Voy a dar un ejemplo con el área de las variaciones Goldberg, los primeros compases, tocado nota contra nota, tal como está escrito en la partitura. Voy a tocarlo separando un poco las notas para darle un carácter más dulce. Fijaros ya cómo cambió montones. Claro, hay espacio. Y ese es uno de los recursos expresivos del clavecín. Otro de los recursos expresivos, bueno, y que puede funcionar para los dos lados, porque si yo estoy tocando una pieza con otro carácter, me sirve mucho tocar, por ejemplo, el Scarlatti que tocamos, o arpegios súper rápidos. También puede servir el hecho de tocar todas las notas al mismo tiempo, pero se convierte en un recurso expresivo fundamental. Yeah. Y el otro recurso expresivo que tenemos acá es el ligar, sobreligar las notas. Uh-huh. Porque acá no tengo pedal de sustain como en el piano. O sea, la nota va a sonar todo lo que yo la tenga un día nomás. Uh-huh. Y bueno, además que está la resonancia, ¿cierto? Estos instrumentos resuenan mucho porque todo esto viene... La inspiración de estos instrumentos son la arpa, los salterios, que son instrumentos que no tienen apagadores. Claro. La resonancia es un tema bien importante. Si ustedes se fijan en el piano actual... es importante la resonancia, pero en el sentido contrario. Es importante que no haya resonancia. O sea, que el apagador haga... ¡Tipa! Hay más sonido. Claro. La limpieza, como el tema del médico ese de que hay que lavarse todo el rato las manos. No sé. Bueno, sin hablar mal del piano. Y entonces el otro recurso expresivo es juntar las notas, ligarlas, para que se produzca... como un inflado del sonido. Entonces voy a hacer lo mismo con la misma área, pero voy a tocar primero la forma plana, un compás, nota contra nota, ahora voy a despegar las notas. Y ahora voy a sobreligar en la mano derecha. Volver a lo primero. ¿Se fijan la diferencia? Claro. Vuelvo a lo último. Se me olvidó. Ahí estamos. Por ejemplo, eso mismo. Si yo lo toco, ¿cómo está escrito? Si lo toco separando las notas, y si lo toco sobreligando, se fijan, el sonido crece. Y ese es un método de expresividad. Si yo toco el clavecín, después de 10 minutos van a estar todos chatos, porque no es agradable, no es bonito. Gracias, en todo caso. Yo hacía mucho tiempo que quería escuchar esa área de las variaciones de Goldberg en clavecín así, en directo. Hacía mucho tiempo. Bueno, son los primeros compases. Sí. Edgardo, justamente con respecto a la interpretación de Domenico Scarlatti, hay una relación muy estrecha, se sabe de una relación muy estrecha que tuvo con Händel. Ya hubo, de hecho, una especie de una actividad que hubo entre ellos en cierto momento. Ya. Un así duelo. Que nos puede, exactamente. Un duelo. ¿Qué nos puedes contar? O sea, más que relación estrecha, porque no creo que se hayan encontrado muchas veces en la vida, tal vez esa fue la única vez. Un duelo es como lo que sucede con los payadores, por ejemplo. Cuando dos payadores se enfrentan con sus guitarrones y tienen una conversación y una disputa de ideas mediante su arte, usando como medio el arte. Lo mismo se usaba con los instrumentistas. En este caso, juntaron a dos grandes y a los nobles les encantaba eso de ver y a ver quién es el mejor. ¿Quién de estos dos es el mejor? Entonces lo enfrentaron en una competencia. Scarlatti contra Händel. Así como los titanes del ring. En este rincón. En ese rincón. Y la historia dice que declararon a Scarlatti superior en clavecín y a Händel superior en órgano. Claro. Ahora, el tema es que yo personalmente también soy organista, donde se ve realmente el dominio de un instrumento, más, no es tanto en el órgano, sino en el clavecín. Porque el clavecín no puede mentir el clavecín. De hecho, escuchar un concierto de un clavecinista sin falsas notas es muy difícil, porque es realmente muy, muy difícil. Porque no perdona nada. O sea, yo, por ejemplo, yo paso a tocar más fuerte una nota y se nota, pero... Fíjate cómo sonó el bajo. Claro. Se nota inmediatamente. Y en el órgano eso pasa un poquito más desapercibido, todos esos detalles. Uh-huh. El clavecín tiene más detalles en ese sentido. Yeah. Claro que depende de la calidad del órgano. O sea, decir que Händel fue superior en órgano Scarlatti no significa gran cosa. Al menos claro. Que el hecho del uso de los pedales y que... Probablemente Scarlatti no lo tenía desarrollado, no. Como muchos italianos, porque las pedaleras en Italia eran chiquititas y allá en las tierras de Bach, de Händel, uh-huh. Las pedaleras eran de dos octavas y una o una o dos o cuatro o cinco notas más hasta el fa. Yeah, perfecto. Entonces tenían pasajes de pedal... lleno de notas, lleno de claro. Notas. Si ves las tocatas de Buxtehude, de Bach. Claro. Entonces supone que estos músicos tenían ese desarrollo del pedalero. Y en Italia las pedaleras eran muchas veces, no eran, o sea, nunca son independientes de los teclados. Son pedaleras que están amarradas a las teclas a la última octava del teclado. Del teclado manual. Uh-huh. Y que sirven en realidad como para puntuar ciertas notas nomás. O sea, está ahí. Acá tienes toda la mano ocupada, entonces con el pie le haces. Oh, ya, perfecto. Pero no para tocar línea. Entonces, claro, en ese sentido puede que Händel sí haya tenido un desarrollo del tema del pedal. Del pedal, claro. Pero simplemente que en Italia no existía ese tipo de órgano. Uh-huh. Edgardo, me gustaría acercar un poco a tu carrera, como hablar un poco más de ti. Uh-huh. Ya, es decir, ¿cómo te iniciaste? ¿Dónde te iniciaste en este momento? ¿En qué estás? Como contaba en el comienzo, pues me inicié así tocando en iglesia. Uh-huh. Después empezando a hacer música de cámara, tocando con amigos. Después me empecé a acercar a músicos de jazz, tocar con ellos. ¿Incursionaste en el jazz? Sí, yeah. Sí. Claro, en el piano, teclado, hicimos hartos experimentos, así tríos, por ejemplo, de órgano con guitarra, con el Nico Vera, con Carlos Cortés. Okay. Al comienzo con el Chico Galve. Uh-huh. Tuve la oportunidad de grabar en su primer disco. Y bueno, eso fue como que me ha interesado todo en realidad, también lo que es la música de tradición escrita contemporánea. Yo pienso que he tocado cosas en órgano que no se han tocado antes en Chile, como que sé yo, las variaciones Opus 40 de Schoenberg. Ya. Y otras cosas también, llevé un proyecto también de música chilena para órgano de tubo, yeah, lo llevé a Europa, hice un par de conciertos, después no lo seguí desarrollando, entonces han dado como haciendo muchas cosas, música para, hice la música para esta película muda, esta restauración del año 1925, Cante y no llores corazón, yeah. Piano, ¿cierto? Uh-huh. Composición. ¿Tú compones? No, me defino como eso, pero cuando chico sí estaba rayado, sí quería ser como Bach, y entonces me trataba de escribir fugas, preludios y cosas. Sí. Un día me dio la locura y los boté todo. yo creo que tengo un lado creativo fuerte, como tenemos todos, yo creo, todas las personas. Pero que no es... O sea, yo nunca me he dicho voy a hacer una carrera. Uh-huh. Este año es la primera vez, yo creo que estoy así como afrontándome en ese... poniéndome en esa parada de asumirme en el artista que soy y que puedo ser. Ya, yeah, por fin. Aunque para los demás no parezca así, pero realmente está empezando ahora. Y tiene que ver con una amiga mía, Titi, que es una señora, tiene 102 años. Y un día fue con el clavicordio a su casa a tocarle y ella quedó súper emocionada y me dijo, oye, yo creo que tú seas famoso. Pero yo le dije, no, pues si yo no ando como en esa. Y ahí ella me dijo, no, es que yo quiero que no solamente yo tenga la posibilidad de oírte. Quiero que los otros también te puedan oír. Entonces tienes que ser famoso. Entonces ahora dije, ya, pues. le voy a hacer caso a Titi y he estado como promoviéndome, ¿cachai? Viniendo a tocar para acá, consiguiéndome conciertos con el Panchote, con otras, en otros lados también. Estoy como en esa parada de desarrollarme así. Claro. Y en ese sentido me interesa más que el hecho de ser... No el tema de la fama. Uh-huh. En el sentido de la inflación de la personalidad, vamos a decir, solamente por eso. Inevitablemente todo el medio está ligado con eso, entonces la gente después te empieza como a reconocer y no se entiende bien realmente. Uno tiene que como que sacrificar, ¿cierto? No sé qué estoy hablando. A lo mejor Panchote me puede ayudar. No sé la verdad. No. Pero es necesario tener una cierta visibilidad para uh-huh. poder sí. desarrollar ciertas cosas. Yeah, y en eso estoy. ¿Cuál es tu próximo destino en estos momentos? ¿Dónde vas a tocar próximamente? Conce el 15. El 15 en la Sagrada Familia, que fue la iglesia donde empecé a tocar. Ah, perfecto. Cuando era chico vivía ahí. Sí, tocaba la armonía ahí. Y eso, y lo el otro destino, lo que te comentaba Panchote, crear una cooperativa herméticamente abierta, para poder canalizar proyectos individuales y colectivos. Y una cooperativa para el bienestar y la felicidad de las personas. Yeah. Ese mismo tema que decía Panchote con los pianos que habían en los hospitales, por ejemplo. Uh-huh. Qué interesante que eso. ¿Por qué ya no se hace? O sea, ahora se está haciendo. Porque hay una amiga angolina también, la Claudia Hidalgo, que me ha llevado a tocar a hospitales en Santiago, ponte tú. Una sala de espera, un clavecín. Los niños se acercan, las señoras se emocionan, los otros no pescan. Eso tiene como cosa fundamental del arte es el rol sanador. Concuerdo contigo. El rol sanador. Y eso, si la visibilidad del músico sirve para desarrollar eso, yo creo que es muy bueno. Si sirve solamente para enriquecer el ego, aunque es necesario enriquecerlo en cierta forma, pero... Si se queda ahí nomás, no tiene mucho sentido para mí. Uh-huh, claro. Por eso para mí es necesario ahora crear, cooperar. Así de simple. Como cooperan las piedras, como con los árboles, con todos los reinos cooperan. Excepto el reino... El ser humano. El ser humano, que es el menos cooperador con los otros reinos y con... Y consigo mismo. Tú tienes una visión bastante particular de la vida, ¿eh? Por lo que al menos te he escuchado en estos momentos, tu relación al parecer con el ser humano mismo y su situación en el universo, su situación en el mundo, ¿cierto? Sí. O sea, no creo que sea particular, yo creo que... No te conozco tanto, al Panchote lo conozco un poco más y yo creo que tenemos uh-huh. una visión no igual, pero que va apunta para el mismo uh-huh. lado. No. ¿Y qué visión es esa? Como te digo, el cooperar y el sanar. Sanarse, sanando. Y quizás yo agregaría también el hecho del rol que uno quizás en algún momento debe asumir. Quizás no esto de lo que te decía la Titi. Tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con asumir que uno tiene un rol. Las culturas originarias lo tienen tan claro y nosotros lo tenemos tan confuso eso. Claro. Es tan simple. O sea, uno nace y tiene que cumplir su rol. Y eso una machi lo sabe porque si no su cuerpo se enferma y se puede hasta morir. Un ñempín lo sabe porque si no asume su rol como historiador mapuche, se muere. El cuerpo, claro. La vibración es tan fuerte que su cuerpo se puede afectar. Eso nosotros lo tenemos tan así como... Suena raro, suena hasta como... New Age. Es que, claro, como, claro, es que no son, sé, como es que se relativizó tanto una cosa que quizás es tan potente. Claro. Interesante el tema que tú comiences hablando de la Edad Media. Esta idea de este programa surja con eso, porque justamente en la Edad Media, como tú dijiste en el comienzo, claro, todo se condensa, ¿cierto? Sí. Entonces se busca justamente lo que está diciendo Panchote. En esa época ya había una relación, se sabía que había un algo entre la música y el ser humano, como entre, por decirlo de alguna manera, neurocientíficamente, entre la música y el hombre en sí. Ya un poco a lo mejor haciendo eco de lo que es hoy día la musicoterapia. Ya se sabía de cierto efecto, como dices tú mismo, efectos sanadores a lo mejor de la música. No es raro que haya cada vez más sanadores. Hay mucha gente que estudia cualquier cosa de sanación, reiki, la técnica más simple, que están hoy al alcance de todo, y hay mucha gente metida en eso. Claro. Eso quiere decir que queremos, nuestro planeta quiere eso. Y ojo que la musicoterapia, ya que se señala, o la música que te sana, tampoco es un estándar. O sea, lo digo por experiencia. A mí me tocó trabajar muchos años en cárceles con jóvenes privados de libertad, mucho consumo de drogas, y la música terminó... Fue probar, la verdad. Probamos qué pasaba con la música. Y la música que les hacía bien era la música que ellos querían escuchar y la que querían crear. No la que yo pensaba que les podía hacer bien, claro, para relajarse, no. Claro. Entonces hay un clic ahí que hace, que es súper personal, si se claro, quiere, con la capacidad de la música de sanar. Sí. En el fondo esa vibración que te genera a ti es tú mismo que se activa. Cosa. Esa es una de las cualidades que tiene que tener un sanador, poder identificar la necesidad del otro. Identificarle y poder, para poder darle, canalizar un poco una sanación, así de simple. Entonces, claro, uno va a necesitar, no sé, comer más lechuga, por ejemplo. No sé, comer palta, dejar de comer esto otro. Claro. Y la música también, ¿eh? Hay mucha música que yo creo que jode un poco, que destruye distintas partes que pueden ser emocionales, mentales. Sin duda. Claro. O sea, todos han sabido eso, los griegos, Platón ya decía que el que controla la música controla a la gente. Exactamente. Y los sufis son especialistas ahí en el interior, y los sefardíes, no sé, todas las tradiciones, la machi, eso. Exactamente. Sí. En el caso de los monjes budistas, que tú justamente comentabas antes, hacen muchísimo uso en la recitación de mantras, etcétera, etcétera, de la música. Hoy día se sabe, por ejemplo, a nivel neurocientífico, que la música excita las mismas áreas que el comer chocolate o el sexo. Claro. Ya están en las mismas áreas estimuladas por la música. Claro. Sí. Me hace pensar en Marco, todo este tema del placer, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que el placer máximo que tenemos, y en ello radica el por qué buscamos ser para los demás. El placer de lo que sentimos cuando obramos por compasión. Exactamente. Porque incluso, por ejemplo, toda la alegría que puede aportar una música o una pareja o una situación familiar, es como una alegría distinta, no es permanente. No, tiene como alto y bajo, así depende mucho de los estados de ánimo. Pero el tema, por ejemplo, con la compasión, cuando tú te entregas... hacer algo por lo otro, que lo estás haciendo por ti también, y conoces un grado de felicidad que es difícil de describir. Y ese es, yo creo que el como el color principal que tiene este tema de hacer esta cooperativa, de crear una cooperativa. A mí me genera en ese mismo plano el acto creativo, me genera esa misma sensación. de como un acto de amor mayor, porque igual hay que sacarse también harto prejuicio, qué van a decir, no sé, todas esas cosas que uno también no. Cuando la artista escribe algo o toca alguna música puede pasar. Es como una compasión por la humanidad, una compasión por uno mismo, en el fondo. Exacto, sí, uno mismo, claro. Tiene que haber amor. Y tenemos que encontrar una solución, yo creo, de la forma en que vivimos. O sea, está, ¿cómo decirlo? Uh-huh. No sé. Vamos como, a veces como muy en picada. Y igual es necesario a lo mejor para la evolución del ser humano que nos caigamos feo. Y a lo mejor la solución la va a aportar la Pachamama, en realidad. Un buen remesón y... y todo, ¿no? Claro. Tenemos que darnos cuenta, sí, de lo que somos, yo creo. Lo grande y lo pequeño al mismo tiempo. Y, sí. Amigas y amigos, bueno, estamos como llegando casi al final de este segundo programa con Edgardo acá de Franco. Música, me parece que nos despidamos con música. Igual la conversación da como para varios capítulos más y los dejaremos con música mientras nosotros seguimos conversando. ¿Qué podríamos escuchar? ¿El arpa quieres tocar? ¿El arpa? Perfecto. ¿No? No hoy. Ah, ya te tocó otra cosita, a ver. El área que te gusta tanto. Exactamente, muchas gracias. Excelente. Gracias, Edgardo. Le agradezco también, Franco, a Joaquín, que nos acompañó hoy día, a Pablo, que se tuvo que ir en los controles. Y bueno, yo creo que este rol, vuelvo a tocar el tema, está claro. Yo creo que uno ahora tiene que asumirlo nomás y hacerlo y ser impecable en ello, como lo dicen muchas culturas. Saludamos también a Enrique Vasconcelos, que nos difunde el programa a nivel nacional en su página musicaantiguaenchile.cl, y le agradecemos, bueno, a Edgardo, en nombre de la gente que trabajamos acá y como amigo el haber compartido acá este grato momento, gracias. ¿Cierto? Gracias, Pancho. Sí, muchísimas gracias también por tener el placer de conocerte y poder compartir contigo. Igual, muy agradecido yo. Y se me olvidaba mencionar una cosa. Uno, el recurso preciso del clavecín es cuando uno suelta la tecla. Porque si, por ejemplo, si la suelto rápido. Sí. Y ahora lo voy a soltar lento. Ese ruido que produce al final también es parte de los recursos. O sea, si yo. Claro. Eso sería. Sí, exactamente. Lo podemos poner ahí. Es maravilloso, ¿no? Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Y mantendremos aquí, ojalá, el contacto con Edgar y bueno, con otros músicos que quieran venir a acompañarnos, ¿cierto? Claro, probablemente en algún momento podamos hacer algo juntos, ¿no? En algún futuro no muy lejano. Sí, me encantaría. De todas maneras, mañana. Bueno, nos vemos, muchas gracias, que estén muy bien. Recordar que este programa lo patrocina la Corporación Cultural Municipal de Angol y que la radio ya está casi al aire, digamos. Estamos emitiendo ya contenidos. Contarle además que dentro de las cosas positivas que van pasando en este proceso, se nos ofreció incluso la radio Los Confines, la mítica radio Los Confines de Angol, la posibilidad de presentar contenido en la radio libremente, o hacer uso y buen uso de la radio. Así que un tremendo paso para tan poco tiempo que llevamos en esto. Así que vamos a tratar de prepararnos también para estar a la altura. Así que eso, les quería contar. Nos vemos y un abrazo, Franco, Edgardo. Estamos ahí al habla, Joaquín. Nos vemos. Un abrazo a los dos.